eso, deciros o desearos más que nada suerte, que habéis cumplido 50 años o cumplís hoy con 50 años, ojalá cumpláis otros, no sé, muchos más, ¿no? Y a poder ser en mejores condiciones de las que os tiene Occidente. Sería un deseo por mi parte que no sé si se os cumplirá. Vale, voy a recordar porque habíamos olvidado pinchar en el grabador, que tenemos aquí a Gabino, el maestro de programa Siete Notas Pico, que hace todos los viernes de 11 a 1. Y que todos los meses, el último viernes de cada mes lo consagra especialmente a África, poniendo la muy buena música y dando buenos comentarios sobre la cultura africana. Entonces, que es un placer grande, enorme, que esté presente en el programa para compartir con nosotros, para celebrar con nosotros esta fiesta del 4 de abril, que es que coincide con el 50 aniversario de Senegal. Decía él que pues no puede aconsejar, no puede, sí, pero sí, creo que es muy humilde, pero sí, que puede aconsejar algo, puedes desear algo, pasarlo bien con nosotros, porque él también sabe muy bien cómo se pasan las cosas allá. Pues sí, que nunca ha viajado hacia África subsahariana, pero sabe, porque ahora no hace falta viajar hacia África para comprender cómo se pasan las cosas aquí. Pero África la tenemos aquí, como decía Eduardo en su libro, a la vuelta de la esquina. Por eso creo que sí puede aportar algo, puede opinar algo. ¿Qué nos digas, maestro Gabino? Pues nada, vuelvo a reincidir otra vez en lo mismo, que yo es que lo de los consejos, ya te digo, no me gusta porque no soy muy malo. No, te entiendo, pero sí. Muy malo dando consejos. Sí, sí, lo que sí me gustaría es, si acaso, que bueno, que cambiase un poco lo que es el sentido o el rumbo que lleva este planeta, porque es que nos vamos a estrellar en breve, y que bueno, que la parte norte o la parte occidental del mundo, pues deje de sacrificar y de expoliar y de, bueno, de todo lo que está haciendo con la parte pobre, ¿no? Muchas gracias. Hay una película muy buena que os recomiendo a todos, ahora sí. Si acaso os la recomendará también Adam aquí en Wolof, sí. Hay una película que se titula Bamako, sí, así Bamako. Como suena, sí, sí, Bamako, sí. Que es la capital de Mali. Sí. Y es una película que le recomiendo a todo el mundo porque es muy gráfica, pues digamos como un juzgado, uh-huh. Montan un juzgado en un patio de una vecindad allá en Bamako. Sí, sí. Y entonces allí se juzga simplemente, pero además con juzgado y todo, con juez, los magistrados con la toga y... Lo he visto. ¿La has visto? Bueno, pues es que hay gente africana de casi todos los lados, gente, sí, sí. Claro, sí, y sí, lo sí, que sí. Se trata es de sí, juzgar, sí, bueno, sí. Pues lo que, bueno, por lo que yo empezaba esto, ¿no? Sobre todo juzgar a estos grandes organismos oficiales, uh-huh. Y mundiales que en realidad, en teoría, sí están mirando para que el reparto de las riquezas sea igualitario y sea sí. Igual en un lado que en otro, pero lo que están haciendo es justamente todo lo contrario. Sí, sí, sí. Entonces se juzga, por un lado, la situación que tienen estos pueblos, o que tenéis más bien allí sí. en cualquier pueblo de los africanos, la situación que tienen, y luego por otro lado están, pues eso, los acusados, que serían pues la Organización Mundial de la Salud, la OMS, o el Banco Mundial, el BM, o el Fondo Monetario Internacional, o la ONU, en fin, todas estas instituciones que se han creado para un reparto igualitario de la riqueza de este planeta, para vigilar como vigías de que todo vaya bien, pero lo que están haciendo sí que vaya bien, pero para ellos, sí. Mientras que eso, están expoliando, o estamos expoliando, el continente más rico que hay en este mundo, que es el vuestro, precisamente. Claro, sí, África. Claro. Y por eso, por tener tanto que como tenéis sí, en vuestra tierra, no pues nos sirve así, para así nada. Lleva, así ya, no, sirve para nos, para que sí, estéis sí. Vosotros como estáis y eso, nosotros eso. Como estamos, simplemente. Sí, entonces, sí. Lo que me gustaría era que cambiara y que no tarde 50 años. A poder ser, si tardara sí. 5 meses en cambiar todo esto, pues me parecería estupendo. Sí, a propósito, que hablando de expoliación de las riquezas, recursos africanos, hombre, ayer mismo me estaban entrevistando en la TPA, en Conexión Asturias, pero porque la semana pasada salió una sentencia en que se dice que hay un senegalés inmigrante que está aquí y que se dedicaba en la venta de sedes, y que salió la sentencia y que tiene hacer una pena de un año de cárcel o que se le repatrian a su país. Me estaban preguntando qué tal. Yo decía, mientras que estamos dando esa entrevista en la plaza de la Escandalera, pues llegaron los policías porque había unos inmigrantes que estaban ahí intentando a buscarse la vida, vendiendo sedes o bolsas. Pero llegaron las policías para echarles. Decía a los periodistas, pero mira, es lo que pasa. Casi todo el día ellos están jugando al gato y perro con las policías, que no les dejan vender. Y sobre todo, ¿qué es? ¿Qué si es un delito vender sede o vender bolsas por ser sin papeles? No nos dejan trabajar porque dicen somos sin papeles. Mientras que ellos, los políticos, están robando a África su riqueza. Esto el juez no lo condena. Esto muy bien, muy bien, muy bien. Pero te pones a vender un sede, o te pones a vender bolsas, te cogen y te echan una pena de un año o te expatrian. Decía a esas periodistas, ¿piensas que es justo esto? Pero es lo que voy a preguntar a Gabino. Gabino, ¿piensas que es justo esto? Que a los políticos de aquí, los líderes del primer mundo, que puedan expoliar las riquezas de África, esto no le condena el juez, no pasa nada. Pero si aquí, en el primer mundo, alguien se dedica en esa venta de cosas así, de sedes o de bolsas, que se puede hacer una pena de un año de cárcel. ¿Cómo lo ves tú, maestro? Pues que es una injusticia total y absoluta, pero es una injusticia el que este hombre tenga que vender CDs para poder llevar algo de comida a la boca. Eso, partimos de esa base de que es una injusticia. Luego, hay más injusticias que, claro, si quieren acabar con la inmigración... Sí. No tienen más que ir, bueno, pues eso, no a la frontera de abajo, sino a la frontera de arriba, que es por donde entran muchísimo más inmigrantes y muchísimo más peligrosos. Me refiero a la gente de la Europa del Este. Sí, sí. Y toda esta que tienen el mismo color que nosotros, ¿sí? Pero son muchísimo más peligrosos que vosotros. Y tienen un sitio donde ir a recoger, bueno, gente de la Europa del Este pueden llevar los que quieran, Y cuantos quieran, y cualquier día, de estos y también de los latinoamericanos, que yo es que no tengo nada en contra de nadie, pero no hay que tener en contra de nadie, sobre todo vuestro, ¿no? Es que nos han cogido a vosotros como chivos expiatorios, y sin embargo, toda esta gente están haciendo lo que les da la gana. Y en la Plaza América tienen un sitio donde van ellos a vender sus cosas, y vamos, ahí lo sabe la policía, que se los pueden coger cuando quieran, pero no pasa es nada. Que vosotros resaltáis. Más. A veces... Y luego, no solo es que este juez o esta gente o estos políticos expolien África, sino que expolien también aquí, porque se ponen unos sueldos que no... Oye, yo no digo que no tengan que ganar un dinero competente. No. Pero de ahí a ganar todo lo que ganan y robar todo lo que roban. Y después, encima, con unos sueldos que se quieren tener sueldos vitalicios, unas pagas extras, después de que dejan los cargos, quieren seguir, tienen no sé cuántos años con las... No, es una vergüenza, Gabino, voy a decir que es una vergüenza. Un hombre de estos que se jubila y, bueno, pues que le den, pero que le den 500 euros al mes, no le den 500.000, simplemente, pero si es que no hay... Es todo intentar hacer... Yo no entiendo, yo decía que... Pero si no se quiere... ¿Qué quieren que hagamos nosotros? Dicen que somos sin papeles. No podemos vender sedes, no podemos vender bolsas. Claro. Tenemos que sobrevivir, tenemos que pagar el alquiler, tenemos que pagar la comida, tenemos que mandar algo al país. El gobierno no nos da nada, pero ¿qué vamos a hacer? Mientras que siguen expoliando a África, hombre, no, creo que no. Esto tiene que parar. Aquí estaremos gritándole con el maestro Gabino. Muy bien, muchas gracias, Gabino. Muchas gracias por esta intervención. Me gusta mucho y tiene que ser así. Es un placer, lo que pasa que no sé si lo conseguiremos, Adama. Creo que antes de conseguir eso nos llevan a ti y a mí al trullo juntos. No pasa nada. Aquí seguiremos gritándole. Hasta la última energía. Eso haremos, sí. Además, de verdad, que luego nos hagan caso o no, pero hacerlo haremos seguro. Vale. Y por cierto, mi programa de África ha mejorado mucho desde que vienes tú. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo es? Muchas gracias. A ti. Pues nada, vamos a seguir con Delwakh Nejay. Es un título de Orquesta Baobab de Dakar. Nejay significa tío. Es algo de muy importante en Senegal, hasta que algunas mujeres se le aconsejan decir Nejay a su marido. No es nada malo, pero al contrario, es como un cemento social. Esto favorece una mejor relación entre el matrimonio y entre la sociedad. En esa canción se canta esto. Luego vamos a explicarlo un poco en Wolof y pues seguir con el programa Delwakh Nejay, que dedicamos a todos los oyentes de Radio Dunia Diaspora. Donc Diongo Mandel wax ni jaay ñun ñëpp xam nañu ci ñun ñëpp xam nañu ci suñu aada suñu ciosan Sénégal lool lan lay signifier Diongo Mandel wax ni jaay Diongo Mandel solo Diongo Mandel war di xéñ lu neex di solo di xéñ lu neex di wax ni jaay buñ la né bul dem nga né togna buñ la né bayil nga né bayina et cetera loolu yag nañ ko wëy kat yag nañ ko wëy te du lu bess te suñu aada du lu bess suñu ciosan xam nañ li muy jëriñ pues nada ana di wax né rek 4 avril donc suñu fête bop la ñu ñoko mom donc passé ko bien yalla may ñu ñu daf koy ati ati at ci jamm ci développement ci yokuté yokuté pour réew mi yokuté pour doomu sénégalais yépp ñi nek sénégal ñi nek ci diaspora ñi nek bitim réew ñi sakku teranga fep fu mëna doon yalla yombalal leen ko jox leen ko te barkelal ko ba may len ñi bëgg delu ñu delu ak jamm pues nada que acabamos de escuchar ese título del wax ni jaay et pues nada que es algo de muy bueno de sénégalais et que consiste en dar algunos consejos a los matrimonios et sobre todo a las mujeres para que todas las cosas van bien en el matrimonio en el en la casa et pues muy bien et nada vamos a seguir hoy lo dije antes que vamos a hacer un especial Baobab. Et Baobab es una banda, una orquesta de música sénégalaise, uno de las más antiguas et muy famosa. Et multicultural, multinational. Hay casi muchas nacionalidades en esa orquesta Baobab. Vamos a escuchar un otro título que se llama Papa Ñay et que dedico a todos los oyentes de Radio Dunia Diaspora et que dedico particularmente a Pura desde Gijón et a Tila, a Matiné Linger desde San Claudio, Elena desde San Claudio, Ama Romero desde San Claudio, a Asturias Sacoge, pero le dedico especialmente a mi profe, a nuestro profe, voy a decir, iba a decir, María la Informática, que nos escucha todos los domingos con su familia y que a quien deseamos felices fiestas de Semana Santa. Vamos a escuchar a Papa Ñay y pues luego volvemos en el debate. Papa Ndiaye, donc estupendo, phénoménal. Donc ñu ñoko déggëndo Papa Ndiaye, bon. Hassane Boub reprendre ko moko Youssou Ndour. Non Hassane Boub reprendre ko. Donc muy woy bo xamantene won lay mbub momako composé ak Baobab. Donc yalla jëlé fi lay mbub mais Hassane Boub ñew reprendre ko mais yaqusi dara donc muy bien parce que acabamos de escuchar Papa Ndiaye que es un título que cantó por primera vez un artista tradicional muy famoso que se llama Abdoulaye Mboub pero que murió ahora lo que acabamos de escuchar entonces es una remake que volvió a cantar Hassane Boub, pero Hassane Boub lo hizo fenomenal como lo hacía Lai Mboub. Pues creo que es muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos celebrando la fiesta del 50 aniversario de la independencia de Senegal, haciendo un especial Baobab. Nada, vamos a comentar un poco, hablar un poco de política, un poco de sociedad y luego volvemos con la música. Acordar que hoy tenés en el programa Adama Diouf que os está presentando el programa de Radio Dunia Diaspora, que hoy no vino a Pap Moussa ni Ismail por un motivo personal y pues nada, vamos a seguir con el programa. Y decir que hablando un poco de economía y que pues hay unos que son un poco más pesimistas, más optimistas que yo, que dicen que a través de la prensa que África recobra el aliento y dicen que el continente crece de nuevo tras amortiguar el impacto de la crisis internacional. Y aquí podemos leer un poco un extracto de una información que pues recibí de gracias a la colaboración de María la informática y de Asria Sakoje, que se preocupa mucho por el caso nuestro, por el caso de África, y muchas gracias a María. Y pues vamos a leer el artículo y luego lo comentaremos más adelante. Dicen que un sorprendente ejemplo de éxito de Ruanda es el estudio Doing Business del Banco Mundial, que clasifica las economías del mundo según las facilidades que dan a la actividad empresarial, reconocía el año pasado a Ruanda como el país que más reforma ha adoptado en esa dirección. Es la primera vez que un país subsahariano lidera ese apartado del estilo. Liberia, que hace menos de una década estaba en plena guerra civil, figura en cuarto lugar. Durante una visita al continente, al principio de este mes, que incluyó paradas en Kenia, Zambia y Sudáfrica, Dominique Strauss-Kahn, director general de FMI, proyectó una imagen optimista. Los países asiáticos están liderando la recuperación mundial, pero las economías africanas están recuperándose a la misma velocidad, dijo. Por todo el continente vemos señales de vida, con la recuperación de los ingresos por exportaciones, los créditos bancarios y la actividad comercial. Strauss-Kahn advirtió, sin embargo, de que África sigue siendo muy vulnerable y a vaivenes económicos procedentes de múltiples direcciones. Los precios de las materias primas, los desastres naturales, la inestabilidad política y la dependencia de las remesas procedentes del extranjero. Para Mark Nolan, los claves del futuro son la estabilidad política y la demografía. África ha conseguido una mayor estabilidad política, pero aún hay mucho margen para mejorar. Hay grandes signos de interrogaciones sobre Nigeria o República Democrática del Congo. Y incluso buenos estudiantes como Ghana y Mali pueden verse afectados negativamente por la inestabilidad en países vecinos, como ocurrió con la guerra civil de Costa de Marfil. Uno de los grandes males de África, señala Nolan, es la fuga de cerebros. Decenas de miles de licenciados universitarios abandonan anualmente el continente en busca de un futuro profesional en los países desarrollados, principalmente en Estados Unidos, en Europa. Ibrahim, un empresario sudanés radicado en Reino Unido, cree que África debe olvidarse de las promesas incumplidas de los países ricos y tomar las riendas de su propio desarrollo. En un discurso pronunciado en la Universidad de Ghana, Ibrahim lanzó hace un par de semanas un duro ataque contra el victimismo de muchos líderes africanos. Decía, tenemos un continente muy rico, pero somos la gente más pobre de la tierra, dijo Ibrahim. Después de 50 años, no podemos seguir culpando a los colonizadores de nuestras penurias. Somos nosotros los responsables del desastre en el que estamos metidos. El presidente de Sierra Leone, Ernest Bai Koroma, sostiene que los países africanos deben redoblar sus esfuerzos para reducir su dependencia a la ayuda internacional, que previsiblemente seguirá mengando en los próximos años debido a los recortes fiscales. Afortunadamente, afirma Koroma en un artículo publicado en el periódico digital Huffington Post, las perspectivas para la empresa privada en África nunca han sido mejores. Pues esto es la otra cara de África, pues positivo. Vamos a seguir con celebrando la fiesta de 4 de abril con la música de Baobab con un título que se llama Sibam. Luego volvemos para hacer un poco de comentario sobre ese artículo que me gusta mucho, pero no comparto algunas partes que pues yo no estoy de acuerdo. Entonces yo voy a decir por qué no estoy de acuerdo, pero antes vamos a escuchar Sibam. Vamos a dedicarlo a los oyentes de Radio Dunia Diaspora. Vamos a dedicarlo también a los inmigrantes aquí senegaleses que viven con nosotros, a los inmigrantes de la diáspora africana, pasarlo bien y nada. Le dedicamos también a Pilar Quintana, Nacho, Charo, a toda la Junta Directiva de Asturias Acoge, deseándole felices fiestas de Semana Santa. Le dedicamos también al colectivo de Cambalache, quiero decir, al padre de la teoría a la vuelta de la esquina, Eduardo Romero, a Eva de Cambalache, a Miguel el informático, sí, también de Cambalache, a María y pues a todo ese mundo, a todo ese grupo de Cambalache y nada. También le dedicamos a Ana Taboada. Ana, la abogada de esos racismo, pero la abogada de la plataforma Ruta contra el racismo y la represión. Entonces, escuchamos ese título, SIBAM, y luego volvemos en el debate para comentar un poco sobre ese artículo sobre la economía africana. Bueno, muchas gracias, Sibam. Pues perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto. Vamos a seguir. Yo decía antes que ese artículo me parece muy muy optimista. Muy bien, hay que ser optimista a veces en la vida. Pero ser optimista no significa también no tener en cuenta la realidad, ¿sabes? Sí. Teniendo en cuenta la realidad, es que voy a decir que sí. Es que sí, la gente de Banco Mundial dicen que pues las cosas, las cifras empiezan a ser positivas en África, pues muy bien. Pero el problema es que todavía esto no se nota a nivel de la población. La población no nota esto. Como decía un político en Senegal, de la oposición, un opositor que se llama Moussa Fañas, del partido que se llama AFP, Force Patriotique du Changement, él decía que que esos indicadores, esas cifras no se comen. Con esas cifras no se puede vivir. No se puede hacer nada. Son cifras que nos dan a través la prensa, son cifras que nos dan a través, unas instituciones que dicen que sí, ahora África se porta mejor, tal, tal, tal. Pero en la realidad, en la vida día a día, pues no se nota. La gente está muriendo de hambre, la gente está sufriendo y siguen los problemas. Pues muy bien, decía que sí, hay que ser positivo, que África. Si África tiene que salir de esa situación, no va a ser por parte de nadie de fuera. Pero nosotros somos, debemos y tenemos que ser los primeros para sacarnos de esa situación. Y luego la comunidad internacional, luego Europa, luego América, luego Asia nos pueden echar una mano para sacarnos de esa situación. Estoy muy consciente de esto y lo comparto. Pero no es nada fácil, no es nada fácil. Si vuelves a leer un libro que escribió un escritor, uno de los que más conocen África, y que se llama René Dumont, que yo lo llamo el africano, es un francés, pero pues él conoce África de una manera no fenomenal. Él escribió un libro que se llama Democracia para África. Pero en ese libro explica él la complejidad de ese problema de democracia, de demografía y de ese mercado donde se venden las materias primas, donde los precios no lo controlan los africanos, pero lo controlan la gente de aquí, del primer mundo. Lo controlan la gente del Banco Mundial, del FMI. Ellos, pues, si dicen que las cosas van bien porque ellos cobran su dinero. Sí, porque ellos fijan las cosas, pero ellos cuando dicen que las cosas van, no refieren a la gente, no refieren a las poblaciones de ahí, de África. No. Que solo las cosas van bien cuando ellos cobran algo de dinero, algo que va en los bancos para incrementar sus ingresos. Sí, por eso yo decía que no estoy de acuerdo. Nada, vamos a seguir dando análisis, dando comentarios sobre la actualidad política africana y sobre su relación entre pues el primer mundo. Pues nada, volver a decir que doy las gracias por la colaboración de María, María la informática, que nos dio ese artículo, y pues muy bien, tenemos que seguir así. Nada, vamos a escuchar un otro título de Baobab, Werente Serigne, porque en África hay algo que se llama Werente Serigne. Generalmente hay gente, unas gente que prefieren discutir hablando de cofradía, diciendo que mi cofradía es mejor que la tuya, o mi marabú es mejor que la tuya. Entonces en esta canción que se llama Werente Serigne dice que no, las cosas no deben ser así, que no es cosas de decir que mi marabú es mejor que el tuyo, no. Las cosas consisten en creer en sus creencias, creer en su marabú y respetar la creencia del otro y vivir junto. Nada, vamos a escucharlo, Werente Serigne. Vamos a dedicarlo a todos los oyentes de Radio Dunia Diaspora, a todos los Modu Modu y Fatu Fatu de Asturias, y a todos los Fatu Fatu de los talleres que se organizan en Médico del Mundo con las mujeres senegaleses, talleres sobre la salud, la nutrición y la higiene. Y le dedicamos también a Wahuma, mamá de Mama Fatou, que vive aquí en la Teodoro Cuesta, pero lo dedico especialmente a Aminata Diop y a Yuhelei, la mamá de los de Abdou Karim, de Yahya Kouman y de Bintou y nada, et à Bassirou Cham también. Werente Serigne. Thank you. fenomenal baye len worante di nan mala gën serigne. Ok, donc gaay ñu ñoko déggëndo parce ku nekk na gëm limu gëm té respecté moromam limu gëm xamné serigne yépp ku ci nekk lu bax lay woté ku ci nekk ci yalla lay woté té ñu ñëpp ci yalla lañu bëgga dem. Donc nada xana di wax né rek sank ma ngi doon lire ben article ci kalama ko ci espagnol ben article bo xamantene ñoo manam dañu rafet njott lu bax la manam di wax ne sax que Afrique manam mu ngi commencé jogat ci situation crise bi nga xamantene mom la nek crise bu tar bi nga xamantene ci la nek ci jamono yépp. Waye article bobu ñiko bind du ñene ñu dul wa Banque Mondiale ak FMI may wax ne article bi peut-être image positive la, image bu rafet la comme Youssou Ndour nim koy waxe ci woyam yi Afrique bari na ay image parce que en général buñ wax Afrique fin lañuy wax xif ak mar ak xex ak sida mais Afrique amna benen image aussi donc image yi benen image Afrique la mais peut-être mo wax ne refet ndiot baxna mais refet ndiot teewul fagaru manam mo gën faju refet ndiot teewul reconnaître réalité bi, reconnaître situation bi. C'est vrai, li ay signe la, ay chiffre yu ñu joxé. Li ma wax rek chiffre yi, comme niko ben politicien don waxé ñu koy wax Moussa Fagnass jamono yu muy def opposition contre Abdou Diouf pour bëgg pouvoir bi. Mu ngi don wax né bu ñuy wax Sénégal dafa amone ay indices yu positif. Am nga ay indices de croissance ay 6% xawma lan ak lan ak lan. Mu né taux de croissance du lo xamné dañ koy lék. Taux de croissance mëno la défal dara. Taux de croissance mëno la dunal sa njabot. Taux de croissance mëno la jox liguey. Taux de croissance mëno jox lenn. Donc man même chose lay waxat rek. Chiffre yu positif yi nga xamanté né Banque Mondiale daf ko joxé ak FMI. Ay chiffre la rek mais chiffre yi duma moñu gëné ci pauvreté ci ñak bi ñi nek ci ndol bi Afrique nek ci jafé jafé yi nga xamantene ci la population Afrique nek jafé jafé yi d'accord na que né OK lu bax la ay chiffre la mais ñom ça buñ né positif na c'est parce que ñom amna xaliss bu dem sen poche parce que ñom dëkk yi ñom ñu ngi leen di rembourser sen bor mo motax ñuy wax né chiffre positif na mais chiffre positif pour ñun mo moy nit yi mëna lek mëna naan ba sour nan ba manni lek ba sour am fiñu fanan ku am soxla mën ko fajj lol mom moy xare bi donc ma xamné xare bi tamit comme liñu wax ndimbal na cey fekk loxol borom afrique buy développer du kenen mo koy développer kenen ku dekul afrique afrique africain ñokoy développer lolou j'en suis conscient je suis très conscient que le développement de l'afrique passera par les africains et avec les africains donc téwul peut-être dañ am dimbal bu joggé bitim rew mais dimbal na cey fekk loxol borom donc taxné rek may wax né article bëgg nako article bu refet la parce que ça donne une autre image une image positive de l'Afrique mais cela n'empêche pas d'être réaliste il faut pas être rêveur et en passant je dis que je remercie Maria Nava Maria qui est professeur et membre de Astoria Sakoré et qui a bien voulu collaborer en nous donnant cette information, cet article. Et donc, du wax rek ñu ngi contente ci liguéyu Marie la informatique num ko tudé moy Maria prof informatique. Donc liguey bu rafet la def ni parce que mom chaque jour mu ngi impliqué wu mu ngi déglu programme bi mu ngi indi ay idées ay xalaat yo xamantene da koy yok da koy jëmele kanam. Donc nada dañuy continuer rek ak programme mais bala bobu peut-être dama expliquer que Sénégal ñu ñu wax chrétien yi manam gourmet yi ñom ñu ngi doon passé sen fête semaine en sainte comme ni mo amé fi mais semaine en sainte comme ni mo amé Sénégal manam ay teranga yu ñuy defalantere entre catholique ak juliti bu ñu gisé né Sénégal catholique ñoy minorité wayé téw ñom bu ñu amé fête dañ ñu ci invité yaatal ñu ci ñun tamit bu ñu amé fête bu melni tebaski invité len yaatal len ci donc lolu mo je crois que exemple bu refet la exemple bu bax la bo xamantene ñu ngi koy jox aduna bi yépp ñu ngi koy jox Afrique té exemple wara continuer la di fatlé ko na rek ci fête bobu ñom catholique dañuy faral di organiser li ñu wax nga lax donc tay ma ngi li ci journaux yi ben article bo xamantene réexpliquer mune ba tay ñom ñu ngi continuer di defante teranga yoy ak joliti di len jox nga lax waye xamna ak crise bi donc moy dafa xaw manke nonu donc comme ni nga lax bi dan ruché ci yeneen jamono yi ren peut-être ruché wul nonu mais yoy yep dañ koy comprendre xamne teranga du touti donc dañuy continuer rek ak musique bi ak benen morceau baobab tay wax na len ko spécial baobab la donc tay fête de l'indépendance la donc mon spécial baobab lay def di koy passar bien ak immigrant yi nek fi yep asturias immigrant yi nek ci diaspora bi ci bir afrique ak ci bit afrique yep donc da ngeen may bal rek ma li ma wax ni ma teunk ko ci espagnol après ñu continuer ci musique bi ak benen morceau bo xamantene bobu dama koy réserver spécialement walo yi morceau bi mu ngi tuddu ledi ñeeme mboj pues nada acabo de comentar sobre lo del de explicar en wolof sobre lo del articulo que acabamos de leer en castellano y que donde se decía que África recobra el aliento. Pues nada, sino con el título que acabamos de escuchar también eché un comentario sobre esto, diciendo que en Senegal ahora mismo se está celebrando la Semana Santa y ahí se llama Fête de Pâques. En esta fiesta consiste a preparar muchas comidas, muchas dulces, y que los cristianos, los católicos, preparan para invitar a los musulmanes. Senegal, que es un país donde los musulmanes representan 95% de la población, algo de 4% de católicos, pero que las dos comunidades que son católicos, musulmanes, le estás pasando muy bien y están dando un ejemplo a todo el mundo, un ejemplo a los senegaleses, un ejemplo a África, pero un ejemplo a todo el mundo, para enseñar cómo las cosas deben ser, que cada uno respecta su creencia y que invita a los otros, al otro, a los demás, y así seguimos sin peleas, sin problemas. Entonces, en esa fiesta, los católicos preparan un plato que se llama muy dulce, que se llama ngalaj, muy rico, y que pues invitan a nosotros para compartirlo. Pues nada, vamos a seguir con la música. Recordar que hoy es día aniversario, el 50 aniversario de la independencia de Senegal. El tema de esa independencia, de ese aniversario, es la Renaissance africana, el renacimiento africano. Con ese renacimiento se construyó ahí en Senegal, en una zona que se llama Wakam, una estatua muy grande que mide 50 metros de altura, que hace casi 13 plantas. Dice el presidente Wade que ese símbolo, esa estatua, representa el renacimiento africano, y que pues nada, ese día mismo se va a inaugurar, el día 4 de abril se inaugura ese monumento, donde invita a muchos presidentes africanos. El símbolo es algo de positivo, pero yo donde no estoy de acuerdo es que el montón de pasta que han gastado en eso, pues creo que tenemos otra prioridad, donde se puede poner, porque todavía la gente sigue sufriendo de hambre, de inundaciones, de cosas así. Pero se trata de fiesta, de celebrar esa fiesta, pues vamos a celebrarlo, pero esto no nos impide opinar y decir en lo que estamos de acuerdo y lo que no estamos de acuerdo. Entonces vamos a seguir con la música, escuchamos ese título, otro título de Baobab de Dakar, que se llama Lady Njemembouj, que dedicó a Aminata Diop, mi mujer, la mamá de los niños, que me escucha desde África, desde Senegal, que le deseo felices fiestas de Semana Santa y de aniversario de nuestro 50 aniversario de independencia del país. Nañu la de xamuñu la ci sa yar ak sa teguin le di jeme bo ñun ya ñu doy le di jeme bo ñun ya ñu wex do fi ñaaw de mi rew me Le di jeme bo ñu ya ñu ne do fi ñaw. Gambia, now the Jawara Njitu Gambia, let you think Fenomenal, fenomenal, fenomenal. Pues Leti Niememoy, pues je crois que Leti, Leti qui est une déformation de Lady, et la mujer se llama Niememoy, et fue, es mujer, de, era la mujer de la primer presidente de Gambia, qui se llamaba Sir Daudu Kereba Diawara. Et pues, nada, et, supongo que habías gustado ese estupendo título Leti Niememoy. Pues nada, que cuando pues hablamos de los Mboy, pues no podemos olvidar de hablar de las mujeres de Talata Ender. Talata Ender es el martes de Ender. Ender era, es un pueblo en el norte de Senegal, cerca de Rosso, en Walo, donde las mujeres, en vez de quedar esclavas de los Moores, preferían pues ponerse todas en una casa y prender el fuego, y así morirán todos. Esto se quedó en la memoria colectiva y hasta el día de hoy mucha gente se refiere en eso, en el honor de las mujeres africanas, y pues que prefieren morir en vez de quedar esclavas. Pues muy bien, nada, vamos a seguir celebrando ese 50 aniversario de la independencia de Senegal, pues dando la muy buena música y dando comentarios, y pues nada, decir que pues que la gente lo va a pasar muy bien ahí en el país, porque sobre todo en la tarde, a las sí, que va a haber un campeonato de lucha, y sabes, la lucha es el deporte nacional muy importante, cultural senegalés. Y hoy va a haber un choque de tenores, dos mastodontes, dos tenores, los más grandes. Y se trata de Yekini y de Tyson. Tyson, si digo Tyson, no hablo del Tyson americano, pero es un Tyson senegalés, pero como una máquina. Hoy va a ser Tyson hace su comeback, porque pues cuando lo venció Yekini en el 2006, pues se fue, abandonó. Entonces, desde entonces no volvió a luchar, pero hoy hace su comeback contra Yekini. Y no sabemos quién de Yekini o de Tyson va a ser el vencedor, pero es un campeonato, es una lucha que apasiona casi a todos los senegaleses y a todos los aficionados de la lucha senegalesa. Es una lucha con golpe. Recordar que en la última, cuando venció Yekini, no, cuando venció Yekini, sí, que el combate duró unos 7 segundos. 7 segundos, le he hecho un golpe muy fuerte, pues le he hecho al suelo. No sabemos si hoy volverá a hacer lo mismo o no sé cómo va a pasar. Entonces, casi todos los senegaleses están viendo la tele a ver cómo va a pasar ese evento. Aquí quiero decir, los senegaleses de la diáspora que están aquí en Oviedo, pero que están fuera de Oviedo, en la diáspora, que todos, porque todos tienen antena para seguir en directo ese campeonato, y que se va a hacer en el estadio Demba Diop de Senegal. Suerte, entonces deseo suerte a todos los dos, y pues nada, tiene que vencer a alguien, y pues nada. Vamos a acompañarles con un título que se llama Kumba, que es de Baobab, y que nada, hoy es especial Baobab. De ta vie, c'est toi qui m'avais dit que le ciel serait toujours bleu. Mais toi, tu es parti en oubliant tout ce qu'on s'était dit. Et toi, tu es parti en disant que tout était

qui m'avait dit que j'étais la lumière de ta vie. Pourtant tu es parti, Kumba. Oh oh oh, Kumba. Oh oh oh, Kumba. C'est toi qui m'avais dit que le ciel serait toujours bleu. Pourtant tu es parti, Kumba. Oh oh oh, Kumba. Oh oh oh, Kumba. Oh oh oh, Kumba. Pues fenomenal, fenomenal. Esto me recuerda muchas cosas, sí. Muchas cosas, pues nada, recuerda que estás escuchando el programa de Radio Dunia Diaspora con Adama Diouf. Pues como todos los domingos, a partir de las 5 hasta las 7 o 7 menos 4. Pues nada, que acabamos de escuchar un estupendo otro título de Baobab de Dakar, que se llama Kumba. Kumba, que dedico a todos los que han perdido sus amores, porque canta un amor perdido, amor perdidos, pues es una pena, una lástima, pues nadie quería o desearía perder sus amores, pero son cosas que forman parte de la vida y cuando ocurre, pues hay que asumirlo y seguir para adelante. Entonces, en esta canción canta Rudy Gomis, un cantante que se llama Rudy Gomis, pues decía que Kumba, Kumba ha cambiado. Kumba lo había prometido cielos y montañas, y lo había prometido muchas cosas, pero al final Kumba ha cambiado y pues entonces dejó el cielo no azul, pero el cielo ha cambiado de color. Entonces es lo que decía: Kumba, tú me habías prometido que el cielo será bleu. Kumba, tú me habías prometido que tú allais m'aimer, etcétera, etcétera. Pero al final Kumba ha cambiado, pero es cosas de la vida. Pues nada, seguimos para adelante y pues nada, nada. Por otro lado, vamos a hacer un poco de sensibilización, vamos a hablar sobre lo nuestro, quiero, me refiero a Astro Asakoje, aquí tenemos también que gritarlo, a que los oyentes lo sepan, a que los oyentes se enteran que aquí hay una asociación que se llama Astro Asakoje, que colabora con el programa Radio Dunia Diaspora. Astro Asakoje es una asociación que trabaja con los inmigrantes, que les arropa, que pues les acoge, como su nombre, que hace un montón de cosas. Entonces Astro Asakoje ahora tiene una página web, se puede acceder en esa página poniendo www.asturiasacoge.org. Si pones esto, entonces si pinchas esto, entras directamente en la página web de Astro Asakoje, pues donde puedes sacar un montón de información sobre cómo funciona Astro Asakoje, sobre quiénes somos, sobre las áreas que hay, sobre la financiación, si quieres aportar algo, si quieres echar una mano, pues sí, que hay una asociación que se llama Astro Asakoje ahí, si pinchas ahí, tienes el número de cuenta y pues puedes hacer algo, que seguro que va a llegar a los inmigrantes, va a llegar a los más necesitados, que aquí también ahí tenemos contacto para ser socio, hay el boletín también que se puede ver digital. porque emitemos un boletín todos los tres meses, pero ahora, a partir de ahora, también se podría leer directamente a través de la página web de Asturias Acoge, que es asturiasacoge.org. También hay otros enlaces, porque Asturias Acoge colabora con un montón de otras asociaciones en sinergia. Pues nada, aquí te daremos enlaces para ver otras asociaciones de interés. Hay también una parte fotos donde se puede ver un montón de fotos, pues muy guapos, muy bonitos. Pues nada, vamos a seguir celebrando el aniversario de la independencia de Senegal, el 50 aniversario, y con nos acompañan la orquesta Baobab. Vamos a escuchar un otro título que se llama Ngalam, que dedico a todos los oyentes de Radio Dunia Diaspora, y que dedico especialmente a los oyentes de París y de Tours en Francia. Quiero decir a Marcelin Sen y a su mujer Louise en París, y a Moussa Assis y a su mujer Anna Job en Tours. Nada, vamos a escucharlo, Kumba. Uñi rajares xamna ni ku jël ngalam do perte may sa xalifal sumay Thank you. deme bar ñu geejju ay xalé ya bar ñu dañuy gumbe walal jani balo lañuy batti ci lar japp def ci mbuss ninganan ka kula lalde mardam ngay fanane wow soxna so kula di heri la wana ana sar wa ma kata ale diga sata dar ka tay me wure wadem na ko mo magara saxo ko mata galam do perte sumay voyage yow lay andal donc lolou lerna donc perfecto donc di wax ne rek ñi ñoko deggando ki di ben morceau bu tuddu ngalam morceau bo xamantene morceau ci san la bu yag la mais ba legui morceau bi day def tabac quoi morceau bi manam day fonctionner morceau bi ma pende 5 momoko wey jamono bobu mo ngi dox ak baobab donc dina la xana di wax ne rek pues lu waral li point fait d'indépendance moko waral donc tay ñu def spécial baobab dikoy passer ak yeen dikoy sedo di film musique bi dikoy fil bien nala xana di wax ne rek yeen ko mom bon pues ci kaw ci kanam nada que acabamos de escuchar un otro estupendo título de baobab que se llama Ngalam y que canto un cantante que se llama Mapenda Sek y que ahora sigue cantando pero con su grupo, tiene su propio grupo, pero esa canción lo canto él cuando estaba en esa banda, en esa orquesta que se llama Baobab de Dakar, y que tuvo mucho éxito y que sigue teniendo éxito. Pues nada, vamos a seguir con la muy buena música, celebrando la fiesta del aniversario de Senegal y con un otro título que se llama Ndiaganyao. Ndiaganyao es un pueblo de Sereres. Yo acuerdo que yo soy Serer, soy de la etnia Serer y que Ndiaganyao forma parte de mi historia y que tenía un abuelo, pues sí, que vino de Ndiaganyao. Pues entonces vamos a escucharlo, disfrutar ese título que canto Baobab de Dakar, Ndiaganyao. Que dedico a todos los oyentes de Radio Dunia Diaspora, especialmente a Abdou Karim, a Yahya Khouman, a Mama Fatou de Théodore Kouessa, a Abdou Aziz Diawara, a Bassirou Diam. Ndiaganyao. nya siñu la sore di jo ñu la gege di jaga nya siñu la sore di jo yo siñu la gege di re no lo modi li ba ñu dara me manam yo thank you. Ñagañao, pues gracias a Bala Sidibé con ese estupendo título y pues nada. Vamos a, como se dice en Wolof, lu neex du doy dañ koy dog dem ba benen yoon. Donc gars yi ñu ñoko deglundo donc tay di won spécial indépendance bu Sénégal. Sénégal juroom fukki at bu mu momé bopam, donc ñu koy passer fi ensemble xana di len jox dig dajé ba dimanche bi ñew à partir de 5h ba 7h moins quart ak émission Radio Dunia Diaspora. Donc di wax né rek Radio Dunia Diaspora sen émission yéne ko mom, donc pues nada et vamos a despedirnos hasta el próximo domingo para a seguir con los programas de Radio Dunia Diaspora. Y decir que hoy pues habíamos un especial aniversario, el 50 aniversario de la independencia de Senegal, y que por eso hicimos un especial Baobab, poniendo la muy buena música de esa famosa banda. Y vamos a seguir con un otro título que se llama Liti Liti. Et nada que dedico a todos los oyentes de Radio Dunia Diaspora hasta domingo, hasta próximo domingo a partir de las 5 con el programa de Radio Dunia Diaspora con Adama Diouf.